Contrapuntos, un programa de radio políticamente incorrecto. Sábado de 13 a 14 horas. Porque hay tanto que decir que ha de decirse con el menor número de palabras. Eso sí, que cada palabra lleve alas y color. Conduce Andrés Sarlengo. Buenas tardes, buenas tardes. Primer programa de otoño aquí en Contrapuntos, en este otoño de 2013. Como siempre, los sábados de 13 a 14 en FM Nostalgia 92.1. Y hoy vamos a seguir ejercitando la memoria, porque mañana se va a cumplir un nuevo aniversario de la última dictadura cívico-militar en la Argentina, 37 años de aquel golpe que inicia el proceso de organización nacional. Pero empezamos con un tráiler, como se dice, un clip cortito del documental Arder a la Memoria. Una página negra en la historia de esta joven argentina. Mucha gente piensa que acá en Rosario no pasó nada. Estábamos todas locas, porque siempre éramos las locas de la Plaza de Mayo. Fue espantoso para nosotros. A mí se me desarmó totalmente la familia. Seguimos apostando a nuestra lucha por conocer la verdad histórica y saber qué es lo que ha pasado con nuestros hijos. Y juicio y castigo a los culpables. Que esta es una especie que está en franca vía de extinción, las madres. Nos vamos y esto queda ahí todavía. Porque los años también los tenemos, los achaques se suceden y la biología manda. Pablo Álvarez, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿estás, Andrés? Bien, acá andamos. El 24 de marzo del 76 comienza una dictadura cívico-militar que no fue cualquier dictadura como las anteriores, ¿no? No, seguramente no fue como las anteriores porque fue preparada durante muchos años. Incluso fue creado todo un terreno en la sociedad para que, de algún modo, al ver una violencia que se vivía en ese momento, que desde los medios estaba de alguna forma disfrazada, entonces la llegada de las Fuerzas Armadas tenían que ser un alivio para la sociedad. Gran parte de la sociedad, incluso sectores obreros, festejaron, celebraron en ese momento el golpe creyendo ese discurso oficial o ese discurso que se imponía a través de los medios en un clima bastante confuso que se generaba para dar una bienvenida a algo que se venía, que iba a ser todo lo contrario, que iba a ser el terror impuesto para instalar la obediencia en la sociedad, a partir del terror y de la muerte. Bien dijiste vos que fue un golpe cívico, militar, y hay que recalcar siempre eso, hay que hacer bastante hincapié en que fue un golpe cívico, militar, y que no vinieron por casualidad el ejército, la policía, los grupos de tareas a asesinar solamente porque no aceptaban las ideas diferentes, como muchas veces se dice en interpretaciones que son, en mi entender, bastante livianas de lo que fue el golpe. Detrás del golpe estuvo el poder económico, la iglesia, estuvieron bastantes sectores de poder que lo que querían era instalar la obediencia, aplacar y destruir a toda la resistencia obrera, a todo el movimiento obrero que en ese momento resistía, que peleaba por un mejor nivel de vida, por mejores condiciones de vida, la militancia que había en ese momento, la participación, y el vivir la política como algo propio, algo que hay que protagonizar, que no hay que solamente enterarse a través de los medios. Entonces había que terminar con esa generación que era protagonista, que era rebelde y que quería cambiar el mundo, quería una sociedad para todos. Por eso no es casual que el primer centro clandestino de detención en Argentina haya funcionado en el albergue de solteros de la empresa Asíndar. Asíndar, así es. Aquí muy cerca en Villa Constitución, donde se reprimió ferozmente al movimiento obrero. Y bueno, tampoco no es casual que el primer ministro de Economía sale de esa misma empresa. ¿Estaría sobre exagerado decir que Argentina en ese tiempo fue un campo silencioso, como un campo de concentración de las Fuerzas Armadas? Y creo que sí, que es bastante atinado decirlo así. Creo que el miedo estaba, aunque muchos no sabían o no podían entender lo que pasaba. El miedo era el silencio impuesto, era tal como vos decís, un enorme campo de concentración, una Argentina silenciada y aterrorizada fundamentalmente. Uh-huh. Generaron un terror que todavía perdura y que por varias generaciones destruyó la participación y incluso la fe, la confianza en que se puede participar y cambiar las cosas. El miedo genera también el escepticismo y todo lo que hemos vivido en los 90, el no te metas, la antipolítica, el discurso uh-huh. de antipolítica que también fue instalado a partir del terror. Todo eso fue generado a partir de ese terror y de la muerte para que no como sociedad no queramos ser protagonistas, no queremos cambiar la historia. De eso se trató. Pablo Álvarez, periodista de Rosario, de la revista La Palabra, y en medio de todo esto ahí en Rosario surgieron las madres, ¿no? Un pequeño grupo de militantes por los derechos humanos que fueron creciendo poco a poco. Así es. Ayer estábamos en una escuela en Villa Mugueta con las madres que desde hace tiempo también visitan escuelas para dar charlas a los chicos que están siempre ávidos de preguntas y que tienen preguntas que si bien en un principio tienen miedo de formularlas creyendo que puede ser una pavada, son mucho mejores que las que pueden hacer mucha gente grande. Y en esa charla se hablaba mucho de cómo surgió la historia de la resistencia en Rosario, de que era algo desconocido, que siempre es algo desconocido para los chicos que terminan viendo como que todo sucede en Buenos Aires, que es lo que nos quieren de alguna manera imponer también. Y sí, acá surgió un pequeño grupo, en principio un pequeño grupo que fue resistiendo desde el principio de la dictadura. Cada una de las madres también golpeó distintas puertas, fue a cuarteles, a iglesias. Y en un principio se juntaron en un local, en un pequeño reducto que era la organización Familiares de Desaparecidos, de Detenidos y Desaparecidos de Rosario, un espacio que había abierto aquí Fidel Tognoli, un militante de derechos humanos histórico de aquí de Rosario, y en ese espacio se fueron conociendo algunas de las madres, algunas de las primeras madres, que algunas también viajaban a Buenos Aires y se unían a la marcha que también pasaba en Buenos Aires de las Madres de Plaza de Mayo. Pero con el tiempo se fueron encontrando aquí, hasta que a principios de los 80 comenzaron a generar la ronda también aquí en Rosario y a juntarse como organización ya, como Madres de Plaza de Mayo de Rosario era en ese momento. Comenzaron a juntarse y Nelma Jalil era una de las principales referentes que viajaba también a Buenos Aires y que también peleó por juntar a las madres aquí para que sean todas parte de un mismo espacio, para que todas se encuentren en la plaza, que es el mejor lugar para encontrarse, y que se genere un espacio realmente de resistencia y donde ellas puedan ser escuchadas, juntándose y haciendo escuchar todos sus gritos en uno, era la mejor manera, y eso es lo que decía Nelma y lo que logró para juntar a las madres e instalar. Uh-huh. Pablo, vos sabés que acá yo tengo la lista de los desaparecidos en Venado Tuerto. Sí. Y la importancia de Rosario porque muchos fueron detenidos y desaparecidos allí, ¿no? Porque precisamente ahí ya estaba la jefatura del comando que rigió toda la represión en Santa Fe, en Entre Ríos, en Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes. Así es. Sí, allá también en Venado Tuerto hay una madre que también es madre de un militante de aquí de Rosario, que es Carlos Novillo Sade, y ella también peleó sola durante mucho tiempo, golpeó distintas puertas, y también siempre se recuerda a esa madre, que es la madre de Carlos Novillo Sade y su hermano. Uh-huh. Y Sí, también es cierto que es poco contada la historia de lo que fue el terrorismo de Estado en toda la región. Aquí, no solamente en Rosario, sino en toda la región, en todos los alrededores, donde son muy poco conocidas las historias. Allí hay un enorme también trabajo de Jorge Cadú y Facundo Toscanini, que escribieron justamente, investigaron y contaron algunas de esas historias. ¿Cómo va a ser el acto? ¿Mañana hay actos, movilizaciones en Rosario? Así es, sí, como todos los 24 de marzo, acá la movilización en Rosario siempre es muy grande. Y las madres van a concentrar en la plaza 25 de mayo, donde esperan a la marcha que va a salir cerca de las 6 de la tarde. A partir de las 5 también se concentran grandes columnas allí en Plaza San Martín, donde van a marchar. Se pasa primero por donde están los tribunales federales de Rosario, donde se llevan a cabo los juicios, las distintas causas que desde hace algunos años se están llevando adelante, con algunas dificultades también, porque hay que empujarlo y hay que estar insistiendo para que no se detengan y para impulsar los juicios. Tiene que haber es lo que se llama el aguante, que es todo el grupo de gente que siempre está acompañando los juicios adentro o afuera. Bueno, desde allí, desde tribunales también, se va a pasar por Plaza 25 de Mayo y desde allí se llega al monumento, donde se va a hacer el acto principal. Hay otras organizaciones sociales también que no comparten tampoco los fundamentos del documento que se va a leer en el monumento y entonces no van a llegar. Algunos sí llegan al monumento y no firman el documento, pero también van a marchar, van a partir por distintos sectores de la ciudad, pero sí, va a ser una marcha grande y como siempre sucede en Rosario, desde hace ya décadas, en Rosario es unánime el repudio y masiva siempre la marcha. Carlos del Frade siempre dice que Rosario se caracterizó malamente, ¿no? Porque fue el lugar, junto con Córdoba, donde más se ensañaban con los detenidos desaparecidos. Sí, es cierto. Y acá estuvo el tristemente célebre Agustín Fesset, que era un oficial de gendarmería que después estuvo al mando de la policía de Rosario. Y realmente se ensañaron con los militantes aquí en Rosario. Y de alguna manera había también mucha rebeldía en Rosario y era muy fuerte el movimiento obrero en toda la zona, en Villa Constitución, en Rosario. Y sí, se ensañaron de una forma que aparte instalaron el terror de un modo que durante décadas sigue impregnado en los cuerpos y sigue siendo difícil olvidar y reponerse también de ese terror que ha sido instalado en Rosario. Yo creo que esa es una de las causas por la que también acá se han ensañado de tal manera, porque había que dejar una marca muy profunda. Uh-huh. Y muy bien lo han hecho también, aunque la resistencia siempre se despierta, y fueron justamente las madres las que acá no permitieron que persista el olvido y que sigan surgiendo nuevas voces para que hayan juicios y para que se pueda resistir y empezar a construir nuevas voces. Pablo Álvarez, de la revista La Palabra y periodista, gracias por tu tiempo. No, gracias. Te quería contar por último que el lunes que viene se va a hacer un acto de imposición del nombre en una escuela de aquí de Rosario, uh-huh, en la zona oeste, un barrio muy pobre, una escuela que decidió llamarse Madres de Plaza 25 de Mayo, desde que en el año 2008 fue visitado por ellas, que dieron una charla, contaron sus historias, y tanto estudiantes como docentes fueron trabajando para que esta idea pueda ser posible, y finalmente, aunque tardó, el Ministerio de Educación rubricó esta decisión, uh-huh, y el lunes se va a hacer el acto de imposición del nombre. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias a vos, Andrés. Pablo Álvarez pasaba en Contrapuntos. La importancia de Rosario es que casi 7 desaparecidos de acá de Venado Tuerto precisamente fueron detenidos, secuestrados y obviamente maltratados así en Rosario.